A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo vamos en busca del tango y sus nuevos cultores a Europa. Específicamente nos reunimos en Noruega para oír a este joven octeto que se hace llamar Tangueros del Norte y pistas de su reciente CD publicado en su país natal con el título de Inspiración. Este octeto tiene un muy buen sonido, como podremos apreciar en el siguiente tango, creación del bandoneonista Leopoldo Federico y el pianista Osvaldo Requena, que es un homenaje a uno de los grandes bandoneonistas rosarino, Retrato de Julio Ahumada. Thank you. Cuesta imaginar que estos jóvenes, damas y varones sean todos noruegos, sin la presencia de ninguno argentino, al apreciar lo bien que manejan la temática rítmica del tango rioplatense. Las respuestas la encontramos diciendo que 4 de los 8 integrantes estudiaron con el bandoneonista argentino Juan José Mozzolini, radicado por más de 30 años en Francia. La joven generación de músicos europeos que nacieron bajo la influencia del tango de Astor Piazzolla. Naturalmente, 3 de sus pistas traen obras del recordado Astor, como el siguiente, del primer periodo francés del bandoneonista platense, Triunfal. Estamos presentando al octeto de tango noruego Tangueros del Norte y obra de su reciente CD publicado en su país, Inspiración. Este CD viene naturalmente en el idioma de dicho país. Dan los nombres de sus integrantes, los más difíciles en la escritura y más en la pronunciación, pero no indica los instrumentos que toca cada cual. Nos limitamos a decir, por la foto de la portada, que en los 3 bandoneones 2 son damas y un varón. En los 3 violines 2 son mujeres y un hombre. Piano y contrabajo varones. Ahora oigamos un tema creación del propio conjunto, donde podemos notar la influencia de Piazzolla, tanto en lo armónico como en la dinámica rítmica. Sublime fantasía. Claro que sí, es el espíritu de Piazzolla que sigue volviendo en las creaciones de los jóvenes músicos del tango. Y vuelven, como los pájaros perdidos que escribiera junto al poeta Mario Trejo. Quinteto Piazzolla, Japón, año 1986, con la voz de Raúl Lavie, Los pájaros perdidos. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un sueño que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que dos espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra y todas eran vos. Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad nos devoró y fuimos dos. Amo los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un sueño que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un sueño que nunca más podré recuperar. Volvemos a Noruega para seguir disfrutando del espíritu musical de Tangueros del Norte. Ahora es Julián Plaza, el autor del siguiente tema, Danzarín. Thank you. Vamos a despedir esta joven agrupación de músicos europeos del momento con otra obra de Astor Piazzolla, un clásico ya en casi todas las orquestas, conjuntos y solistas de tango, Lieder Tango. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, una nueva reunión en la cual vamos descubriendo a los nuevos exponentes del tango, tanto en Buenos Aires como en otros lugares del mundo. Nos será grato contar nuevamente con su compañía a dicho programa. Gracias, muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.